Dios te adora, Señor. Tu fidelidad. Qué lindo cuando se siente la presencia del Señor, ¿verdad? Este mensaje del día de hoy sería importante que en lo posible no se distraigan y lo puedan prestarle la atención necesaria para poder entender lo que Dios quiere hablar hoy en tu vida, porque estoy seguro que el Señor te va a hablar. Siempre nos habla, pero este es un mensaje de sanación. Es importante este mensaje. Yo considero que este mensaje es importante para todos los que estamos aquí hoy. Y que no te pierdas detalles de lo que vamos a hablar. Voy a tratar de no ser extenso. Yo, antes de las 11 se van a ir todos. ¿Han escuchado, quizás los más veteranos han escuchado esa... Hay un dicho, sí, es un dicho, ¿no? Dice, ¿no? Por ejemplo, mi suegra decía, cuando hablaban de mí algunos, en tono de broma, decía, ay, qué cruz me agarré con él. ¿Han escuchado eso? ¿Vieron una expresión parecida? Es qué clavo. Pero qué cruz, ¿no? Es una expresión vieja ya. Acá vengo cargando mi cruz. Esa expresión la conocen, ¿no? ¿Será bíblica? Sí, es bíblica. Es bíblica porque la dijo el Señor. Dijo, cada día, aquel que quiera seguirme cada día, tome su cruz y siga. Ahí está, niéguese a sí mismo y siga. ¿Qué propuesta? Que hoy no calza mucho en el mundo de hoy, la propuesta del Señor. Él nos propone tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Y esa propuesta, comparada con las que el mundo da hoy, no parece muy atractiva, ¿no? No te motiva a agarrar tu propia cruz y seguir al Señor. Hoy hay propuestas mucho más interesantes, por ejemplo, propuesta de prosperidad económica, propuesta de salud, hay propuesta de ausencias de problemas, que vos los podés declarar. Tenés la propuesta de que vas a tener tu casa, tu propio negocio, tu auto. Y el Señor Jesús sigue diciendo, el que quiera seguirme, tome su cruz, niégase a sí mismo y sígame. Y tenemos otra propuesta. Hay algunos que dicen que podemos atesorar hoy, ya podemos retener los tesoros de los cielos, los podemos arrebatar para nosotros, ya hoy, anticipadamente. Son para después, porque nosotros tenemos que hacer tesoros en los cielos, pero no creo que se puedan cobrar ahora, creo que son para después, pero hay ¿quiénes te ofrecen el arrebatarlos ahora? Otros te ofrecen... Son más osados, ¿no? Te ofrecen ser rey. Y te dan autoridad para atar y desatar, para decretar, y aún un sinfín de ofertas. ¿Y a cuál de todas las más atractivas? Contra la propuesta del Señor, que es la menos atractiva. ¿Qué dice? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada día. Eso está en Lucas 23. Si tienen la Biblia, lo vamos a compartir ahí. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 23 y en el versículo 41. Lucas capítulo 23. No, perdón, perdón, les dije mal el capítulo. Capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 23. Capítulo 9, versículo 23. Dice, ¿lo encontraron? Dice, y decía a todos, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquel que quiere seguirme, aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A veces vienen, a veces nosotros tenemos algunos problemas aquí de entendimiento con la gente. Porque siempre que se viene a la iglesia, se viene por un problema. Generalmente caemos en la iglesia por un problema. Cuando no llegamos a la iglesia por un problema de salud, llegamos por un problema económico o llegamos por un conflicto familiar. Rara vez llegamos por un problema espiritual, porque estamos buscando de la verdad. Y a veces cuando llegamos buscando la verdad que nos ofrecen no es la que estábamos buscando. Entonces vos no entendés mucho a la gente. Ahora, los que están aquí tienen que ser médicos, tienen que tener agencias de trabajo, médicos para sanar a los enfermos que vienen por problemas de salud, tienen que tener una agencia de trabajo, una bolsa de trabajo ya disponible para aquel que viene buscando empleo, tienen que tener psicólogos y, ¿cómo se llama esto? Juzgado de familia para aquellos que vienen con un conflicto matrimonial o familiar. Y ya es complicado poner una iglesia, ¿no? Tenemos que tener muchas áreas que cubrir. Pero los que llegan aquí quieren llegar e irse con la solución ya. O sea, en 2 horas, hora y media, si es posible, y con un poquito de buena voluntad del pastor, en una horita solucionamos el problema. Irse con la solución. Y nosotros a veces le damos el consejo que necesitan. Nos cuentan el problema y le das el consejo. Parte, y generalmente la mayoría, la mayor parte del consejo es busca a Dios, busca a Cristo. La respuesta generalmente viene, después que salga de esta situación lo voy a buscar. Y vos decís, bueno, pero ¿a qué viniste? A buscar una solución. Si venís a una iglesia a buscar una solución, no vas a encontrar otra solución que el que te presenten a Cristo. No hay otra solución. Porque supongamos que nosotros tengamos los dones de milagro. Te tengo que presentar a Cristo porque por tu fe serás salvo. Porque por tu fe serás sanado. No es por mi fe. Supongamos que vienes buscando un empleo, estás desesperado y quieres que, no sé, oremos por este, ¿cómo se llama esto que presentamos? Este currículum que vas a presentar en la empresa. Está bien, pero es por tu fe. Y tampoco tu fe hace todo. Tenemos que pensar, ¿está en la voluntad del Señor? Y parece que quieren irse con la solución ya. No podemos hacer otra cosa. Lo primero que tenemos que hacer es Busca a Cristo. Busca a Cristo. Que no es lo que quieren escuchar. Esa es lo que acabo de decir. La propuesta del Señor, ante la variedad que ofrece el mundo, no es la que más convence, no es la que más atrae, la más atractiva, y no es la que más te motiva a seguir adelante. La propuesta de Satanás, la que le hizo al Señor en el desierto, esa motiva más. Esa es más motivadora, esa te mueve más, esa tiene cumple con los requisitos de aquel que viene a buscar algo. Sí, te daré todo esto si tan solo postrado me adorases. Esa llena más. Esa es la que hoy está en el mundo, esa doctrina. Todo el mundo te daré todo. Riqueza, auto, casa, fama. Te daré todo esto si tan solo postrado me adorases. Pero ahora sí quiero que vayamos a Lucas 23. Porque quiero mostrarte algo allí. Este mensaje se llama, anótalo, Javier, que después me anotas cualquier. Me pones buenos títulos igual. Me los cambio, ¿viste? Igual tiene buenos títulos. La cruz que estás cargando. Mientras ustedes buscan Lucas 23, todos saben que el Señor murió crucificado, es verdad, y es un hecho. Cuando vemos nosotros en las películas, veo que están buscando. Lucas 23 está después del 22. ¿Está? Está después, está antes del 24. Y está ahí en el medio, entre el 22 y el 24, está Lucas 23. Y en el tiempo que generalmente se usaba que todos los que iban a ser crucificados, en este caso, todos llevaban la cruz. Digo esto porque en las películas nosotros nos vemos a nosotros dos. Vemos a Cristo llevando la cruz, generalmente. Yo no sé si los otros adelantaron, si ya estaban desde antes, pero cuando llega Cristo ellos ya están ahí, ¿verdad? Ya están ahí, no sé, están ahí. Todos cargaban su cruz, de ahí que el Señor dice, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Es algo que estaban acostumbrados a ver. Cuando veías a alguien que iba cargando una cruz, ya sabías que iba a morir crucificado. Y el Señor tuvo que cargar también la cruz. En Lucas 23, ¿lo encontraron, no? Estaba ahí, ¿no? Entre el 22 y el 24. Ahí, siempre estuvo ahí. 23, en el versículo 41. Estaba el Señor en el medio. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia dice, había uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿verdad? Y se acuerdan que hubo hablaron ahí los ladrones que estaban ahí, crucificados junto con el Señor. Vamos a pensar del 39, 23-39, unos versículos más arriba. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Se acuerdan de ese episodio? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le dijo, diciendo así, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en los cielos. Para los que estaban ahí, la gran mayoría, salvo para los discípulos, pero la mayoría que estaban ahí, y los pocos discípulos que estaban ahí, y algunas mujeres, no había diferencia entre esas tres cruces. Eran tres cruces. Y tres hombres que estaban siendo crucificados. Para algunos había una sola diferencia, y es que conocían a Cristo. Y les sabían que la diferencia era que el del medio no hizo nada para estar ahí. No merecía estar ahí. no fue algo producto de sus hechos lo que lo llevó hasta ahí. O tal vez sí, espiritualmente, pero no fue las consecuencias de hacer algo malo, de las consecuencias de un pecado. No, él no estaba ahí por las mismas razones que estaban los otros dos. Así que había tres cruces, pero había dos motivos diferentes, ¿verdad? Uno estaba por inocente, los otros dos estaban por culpables. Pero entre esos dos también había diferencia. O sea que tenemos que ver que hay tres cruces y las tres son totalmente diferentes, aunque hayan dos que tienen algo en común. Que los dos eran malhechores, ¿verdad? Pero entre ellos dos había uno que era diferente del otro. El primero dijo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y ya, de paso, sálvanos a nosotros. La cruz que ellos dos cargaban, lo dice en el 41, 23-41, lo que estaban leyendo. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos. Nosotros estamos siendo castigados. Nosotros estamos en esta cruz porque hicimos algo. Estamos pagando lo que hemos hecho. Quiero que atiendan esto. Nosotros, a la verdad, estamos aquí por algo. Por esto. Por esto trajimos nosotros la cruz. Y llegamos hasta la cruz. Pero el Señor, no lo voy a hacer buscar. En Marcos 10:45 se los voy a leer. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. La muerte de Cristo, la cruz de Cristo es para un beneficio. Los otros dos fue por. Entonces, si el mensaje que te acabo de dar el título, que es la cruz que estás cargando, o cuál es la cruz que cargas, o póngale lo que quieras. Pero cierto es que todos cargamos una cruz. Todos traemos una cruz. Todos tenemos una cruz de una enfermedad, o todos tenemos una cruz de algún problema en nuestras casas. Puede ser económica, puede ser una situación familiar, no sé. Pero todos cargamos una cruz. La pregunta que te tienes que hacer es: ¿esta cruz que estoy llevando es por causa de o es para un beneficio? ¿Esta cruz que estoy llevando será, porque algunos llevamos cruces sin culpa, como la llevó Cristo, a nosotros nos cuesta cargar esta cruz del Evangelio y de la sana doctrina, porque es una cruz pesada y a veces pasamos por esos martirios y tenemos que mantenernos, y mismo tenemos que cuidarnos en lo que vamos a decir, a veces en nuestras acciones, porque podemos hacer errar a otros, confundirlo. Son cruces que las tenés que llevar todos. El que no está en el Evangelio, el que está en el Evangelio no puede decir: yo no llevo la cruz. ¿Cómo puede decir eso? El mismo Señor dijo: el que quiera venir en mí, cargue su cruz cada día y sígame. Para. Cargue su cruz y sígame, porque tengo un propósito con tu vida. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué estoy pasando esto? Bueno, el Señor quiere quizás formar tu carácter para usarte en algún área, algo, no sé. Quizás el Señor te quiere formar, no sé, para predicar. Quizás el Señor te lleva a lugares donde ni te imaginaste. Y esa cruz que estás cargando, que te hace cargar, te la hace cargar para lograr algo en ti, para formarte, formar tu carácter, para cumplir lo que Él proyectó en tu vida. Eso es una cruz que uno carga, pero para algo, para un beneficio, quizás no personal, un beneficio en pro del Evangelio, un beneficio en alguien, alguien que se va a beneficiar de lo que a ti te esté pasando. Eso es una cosa. Pero cuando nuestras cargas son por algo que hicimos, entonces ahí es diferente. Y ahí encontramos dos cruces diferentes. Miren, está aquel que dice: Señor, si tú eres Cristo. Yo empecé con este mensaje diciendo, a veces viene la gente a la iglesia y lo primero que tenemos que hacer es presentarle a Cristo, ¿no? Y la gente dice eso: si tú eres Cristo, bájame de esta cruz. Sálvate tú y sálvame a mí también. Yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si el Señor me hubiese hecho caso y me hubiese bajado de la cruz? Ponele que se va corriendo, se le escapa a los romanos, no sé. ¿Habría cambiado en algo su vida? ¿Había reflexionado con respecto a lo que pasó? ¿O simplemente había evadido las consecuencias de sus acciones? Bueno, muchas veces hay cruces que son las consecuencias de nuestras acciones. Y están los que dicen, bueno, pero yo quiero una solución ahora. Quiero que no pagar las consecuencias. Se te avisó antes, se te advirtió antes, se te aconsejó, Dios te lo mostró de alguna manera, pero tú decidiste tomar la decisión de seguir por ese camino que allá habías pensado. Y como todo acto trae consecuencias, llegó el momento de pagar. Ahora quieres que el Señor, ahora lo encuentras, lo tienes ahí. Encuentra, te presentan a Cristo. Y tú quieres que ese Cristo te libere de la consecuencia. ¿Qué pasaría si el Señor nos liberara a todos de las consecuencias de nuestras malas acciones diariamente? ¿En qué cambiaríamos? ¿Volveríamos a hacer lo mismo o peores? Porque después sería buscar al Señor para que no recibamos las consecuencias. Pero el otro, el que estaba al lado, dijo: pero vos sos sonso. Ni siquiera te das cuenta cuando tenés al Señor al lado pasando por tu misma situación, ni siquiera así lo reconoces. Mirá, te voy a decir algo. Nosotros estamos pasando por esta situación, esta cruz que cargamos. Es por lo que hicimos. Esto es las consecuencias de lo que hicimos. Pero Él no lo compare con nosotros. No lo compare. Porque Él no hizo nada. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ese hombre dijo, Señor, no te pido que me liberes de esto. Ayúdame a pasarlo. Ayúdame a sobrellevarlo. Ayúdame. Y estoy arrepentido. Ahora entendí. Y reconozco que tú eres hijo de Dios. ¿Todo eso le estaba diciendo? Sí, todo eso le estaba diciendo. Me arrepentí, Señor. Y la verdad, confieso que tú eres hijo de Dios. Acuérdate de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Y el Señor entendió. ¿Por qué le dijo a uno que iba a estar? ¿Por qué a ese sí le dijo? De cierto te digo que estarás conmigo en el reino de los cielos, y al otro no. Porque el otro solamente lo único que quería es evitar las consecuencias. Tenemos que pasar por las consecuencias. Hay dos maneras. La cruz la tenemos que llevar de una sola manera, siempre, en cualquiera de las tres situaciones. La cruz, cada vez que nos levantamos, cada día tomamos nuestra cruz y andamos. ¿Podemos levantarnos cada día, tomar nuestra cruz, ir en pos del Señor, negándonos a nosotros mismos? ¿Podemos tomar nuestra cruz, nuestras cargas, nuestros problemas, y seguir al Señor para un propósito, O un día nos vamos a encontrar tomando nuestra cruz, pagando lo que no debimos hacer, lo que hicimos mal, consecuencias. Claro, el Señor, vos decís, y una vez que estoy en esa situación, estoy jugado, ¿no? Porque podés hacer como el otro estaba ya, ya estaba, estaban los dos iguales. Solo que aquel reconoció a Cristo y dijo, bueno, yo estoy pagando, igual que él. Señor, yo no quiero que tú me pases de esta situación, pero haz de esto, que de esto malo que estoy pasando, surja algo bueno. Conviérteme. Haz que esto sirva para después usarme. Señor, yo te reconozco y te acepto. Ahora quiero servirte. Con esta cruz te seguiré cada día. Iré en pos de ti. Ahora, conviértelo para algo. Señor, no permita que haya pasado por esta situación y no haya logrado nada. Haz que esto tenga un propósito. Que sirva para algo. Haz que, Señor, que si estuve en la cárcel, conviértelo. Haz un propósito con mi vida en la cárcel. Si estoy en una enfermedad, haz un propósito. Quizás pueda hablarle a alguien en el hospital, pero convierte esta cruz. Convierte esta cruz. Si tengo una situación, no sé, la que se te ocurra, convierte esta situación. Si estoy pasando por un mal momento económico, enséñame a depender de ti, a confiar en ti. Entonces, cada vez que tenés un problema y te dicen, poné los ojos en Cristo, vas a entender que la cruz que estás cargando, la vas a cargar con Cristo o sin Cristo. Y yo ya sabés cuál te puedo recomendar. Una cosa es por y otra cosa es para. Un ejemplo bien claro que encontré fue, por ejemplo, el hombre de dos hombres que tenían, los dos trabajaban, pero los dos fueron despedidos en el mismo momento, al mismo tiempo. Diferentes empresas, quizás, lo que le quieras poner. Uno fue despedido por negligente, por vago, porque en realidad no hacía nada, a la empresa no le beneficiaba, y era un gastadero lo que tenía con él. No supo aprovechar la oportunidad. Se la quería llevar de arriba, no sé. Y un día deciden echarlo. Y la empresa siguió funcionando igual, o mejor, y hasta con más ganancia, porque no tenían que pagar un sueldo que estaba desperdiciado. Pero por el otro lado era un hombre aplicado, estudioso, se preocupaba, llegaba en hora, cumplía todas las tareas. No había cómo quejarse de él. Pero un día en la empresa vino una reducción de personal. Y había que reducir personal. Y en esa reducción quedó sin trabajo también. Y vos decís, no me lo merecía. Pasa todos los días, ¿eh? Siempre hay alguien que dice, no me merecía quedar sin trabajo, pero te quedaste. Todos los días pasa. Pero pasó el tiempo y encontramos a aquel que no hacía nada en el trabajo, que no supo aprovechar la oportunidad, que ya no pudo encontrar trabajo. Nadie le daba recomendaciones, nadie confiaba en él. Se tuvo que dedicar a la calle. Dormía y comía en la calle y de lo que le daban. Y esa fue toda su vida, un vagabundo. Pero el otro, hoy es un empresario. No te estoy prometiendo empresas, pero te estoy dando un ejemplo. A este vagabundo lo peor que le pudo haber pasado en la vida es que lo hayan echado del trabajo. El otro formó su propia empresa. Hoy tiene empleados trabajando para él. Y está bien, económicamente, levantó el negocio. Y cuando uno le pregunta, te dice, lo mejor que me pasó fue que me hayan echado de aquel trabajo. Cuando uno lo echan, es trágico y parece que ¡fua! Pero vieron, a este hubo un propósito, fue para construir su empresa, para que fuera mejor, para que no dependiera de los demás, para que nadie se beneficiara de todo el esfuerzo que él hacía. Él podía beneficiarse mejor. Y este fue por vago, por negligente, por desagradecido, por no cumplir lo que tenía que cumplir. por deshonesto. Entonces, hay tres cruces. La cruz del Señor fue para un propósito. Y vos te tendrías que preguntar hoy, ¿cuál es la cruz que estoy cargando? Hay veces que las cruces ni siquiera son nuestras. Hay veces que nos son cruces que de una persona o de alguien que a lo que queremos o que se nos cruzó en el camino de la vida. Y vemos que cuando tropezamos con él, tenemos que ayudarlo. Vemos que está con dificultad, que no se puede levantar. Y entonces decimos, le voy a dar una mano. Y cuando queremos acordar, estamos cargando su cruz. Estamos llevando no nuestra cruz, su cruz. Esto fue lo que le pasó a Simón de Cirene. No tenía nada que ver con Jesús. Se lo cruzó en su camino y fue obligado a llevar una cruz que no era de él. Pero una cruz que después le benefició a él. Hay veces que las cruces que llevamos son porque cuando nos dieron un consejo a tiempo no supimos tomarlo. Son cruces que hoy no deberíamos cargar. Si hubiésemos tomado otra decisión, si hubiésemos escuchado, porque siempre hay otra opción, siempre hay un sí, para un sí hay un no, y para un camino angosto hay uno ancho, y para uno largo hay uno corto o hay un atajo, siempre hay otra opción, siempre. El Señor nos da la libertad de poder elegir. Nunca estamos entre las cuerdas. Muchas veces te pueden ofrecer un trabajo y puede ser muy, muy, a simple vista puede ser muy beneficioso. Y quizás eso hasta te pueda apartar del Señor. Pero en este momento vos lo que te importa es el trabajo. Ese es tu problema, es el problema que tenés ahora, un trabajo. Muchas veces el Señor te da un trabajo, o a veces no es el Señor el que te da el trabajo. Pero vos no estás pensando en el Señor, vos estás pensando en el trabajo. Y entonces te mandás. Y este trabajo te va a consumir tanto que ya vas a estar cansado, o no vas a llegar a tiempo, no vas a poder ir ya a estar en comunión con el Señor como lo estabas antes. Pero el Señor entiende, es la excusa que siempre damos, es la mejor. El Señor entiende. Y yo diría, ¿el Señor entiende? O yo diría, mirá que el Señor entiende. Es diferente. No es tonto, entiendes. Y un día nos encontramos con que ese trabajo, que nos fue bien, logramos grandes metas, pero un día ya no está. Volvemos a estar solos. Y nos damos cuenta que hemos abandonado nuestra relación con el Señor. Y empiezan a caer los problemas, porque cuando vos quedas sin trabajo no te avisan 6 meses antes o 1 año antes para que arregles tus cuentas, no. El día que te quedaste sin trabajo tenés que pensar cómo vas a hacer para pagar las cuentas. Tenés que pensar qué vas a hacer ahora. Te vas a encontrar con que tenés más años, quizás tenga más experiencia, pero eso a la gente no le importa la juventud. Ya no es lo mismo, las áreas en que vos podés desempeñarte no son las áreas que hoy están en el servicio, por ejemplo. Y ya te va a costar impresionante injertarte de nuevo. Eso te va a traer problemas, dificultades. Y vas a ir de nuevo al Señor. Vas a ir de nuevo a la iglesia, al pastor, y vas a decir, me pasa esto, pues vos tenés que conocer al Señor, ya el Señor lo conozco. Y volvemos a lo que empezamos este mensaje. Te quiero presentar a Cristo. Yo lo conozco a Cristo, antes de empezar a trabajar, antes de dejarlo, yo en realidad tendría que tener una reconciliación con Cristo. Mirá, si vos me estás contando que hiciste todo eso, no conocés a Cristo. Yo tengo que decirte, nunca lo conocí. Confiaste más en la fuerza, en tu fuerza, Jacob. Yo te podía haber hecho Israel a vos, el que pelea con Dios y vence. Pero vos preferiste ser Jacob, el que confía en sus fuerzas, Es que cuando tiene un problema con el Saúl, sale corriendo para lo de Labán. Y que cuando tiene problema con su suegro, sale corriendo para lo de Saúl. Y un día te vas a encontrar entre tu pasado y tu futuro. No podés volver a lo de Labán, pero tu futuro, que alguna vez fue tu pasado, te está esperando y no sabes con qué te vas a encontrar. Y estás ahí atrapado. Y decís, yo conozco al Señor. Seguí siendo el Jacob que se acostó y dijo, cuando vuelva, si me traes, si me llevas y me traes, te daré el 10% de lo que traiga. Pero si buscan en la Biblia, van a ver que nunca se los dio. Vos podés seguir siendo Jacob, o podés ser, si querés, Israel. Pero para ser Israel, tienes que hacer lo que dijo el Señor. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, así como está, y sígame. Cada día. Es importante esa palabra. Cada día. No la tomo hoy y vengo. Y mañana vengo. Sigo la misma. Cada día te vas a levantar y tomar tu cruz. No pensando en lo que va a ser mañana. Porque es por día. Hoy es el día. Hoy tomo mi cruz y te sigo. Mañana, luego que descanse, cuando me levante y comience el día, Señor, volveré a tomar mi cruz. Porque no dormís con la cruz, ¿eh? Volveré a tomar mi cruz y te volveré a seguir. Y esperaré. Dice, a cada día basta su propio mal. ¿No dice? No te afanes por lo que has de comer mañana, cómo has de vestirte. A veces es triste ver cómo la gente no sabe identificar si la cruz que está cargando fue porque una mala decisión que tomó o por qué es. Si fue porque, no sé, por ayudar a alguien. Mucha gente agarra la cruz, como hizo Simón de Cirene, y llegan al lugar de la calavera y dejan a Jesús, pero siguen con la cruz. Una cruz que no le pertenece. Si dejaste a Jesús, cuando dejó a Jesús ahí, dejó la cruz. Porque no era para él la cruz. Él simplemente ayudó a cargar la cruz. Cuando ayudes a alguien, ayúdalo a cargar la cruz. Hasta que llegue al lugar donde tiene que llegar. Pero después déjalo. Vos tenés tu propia cruz. Todos tenemos nuestra cruz. No podés andar con dos cruces. Si el Señor te levantó, te llamó, entonces tu cruz es para algo que quiera hacer contigo. Y si alguna vez, estás trayendo una cruz, que es producto de, es consecuencia de, entonces habla con el Señor y pedile que Él convierta eso y que te use. Pero todos tenemos una cruz. No nos acostumbremos a llevar cruces de otros. ¿Qué va a hacer el otro mientras tú sostienes la cruz? ¿Qué haría el otro que está en la cruz y le dice, bueno, yo te ayudo a bajar? Y vos voy y te colocas ahí. No te sorprendas si mañana ves que me ponen una cruz y te lo crucifican al lado. Y vos estás con la cruz que tenía que haber estado él. Y él tiene una nueva cruz. No le solucionaste nada. Cargá la cruz de otro hasta que llegue al lugar de donde tiene que estar. Cada uno tiene su propia cruz que llevar. Vamos a orar. Yo te voy a pedir que pienses, ¿cuál es la cruz que estás cargando en tu vida hoy? ¿Cuál es la cruz de una enfermedad? ¿Es la cruz de un familiar, es la cruz de la necesidad, es la cruz del trabajo, quizás de la economía, no sé, del matrimonio? ¿Cuál es tu cruz? Quizás tu cruz son tus hijos, quizás tu cruz son tus padres, no sé. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es eso que no te deja dormir? Y decirle al Señor, Señor, no seas como el primer ladrón. Él dijo, libérame de esta cruz. Sálvate tú y sálvame a mí también. No, Señor, ayúdame a llevarlo. Yo quiero seguirte. Quiero tomar mi cruz cada día y seguirte. Ayúdame a llevarla, Señor. Padre, que esta situación que se está pasando, Padre, no sea algo que solamente atormente la vida de los que te aman. Transfórmalo, Señor. Que sirva para algo. Que tenga un propósito. Ya que tienen que pasar, Señor, por esta situación, ya que tienen que cargar esta cruz. Padre, ayúdanos a comprender que algo vas a cambiar en ellos. Que vas a formar algo a partir de esto. Que vas a usar esta situación. Siempre dije, Señor, siempre pensé, ¿qué mejor persona para hablarle a un adicto que aquel que una vez fue adicto y cargó esa cruz y te la entregó a ti y tú la convertiste? Ese le va a hablar a otro con autoridad. Yo desde lo espiritual le puedo decir, se puede salir, pero él con autoridad le va a decir que se puede, porque él le va a decir, yo estuve ahí, yo estuve en ese valle, yo estuve así como estás vos en el valle de los huesos secos y el Señor me dio vida y se puede. No hay mejor persona para hablarle a un alcohólico que aquel que ya fue alcohólico, que el Señor le permitió pasar por ahí y le entregó esa cruz al Señor y el Señor lo transformó y él lo convirtió en algo para hablarle a otros. Nadie que no estuvo preso puede saber mejor que aquel que ha estado preso lo que es estar ahí, lo que es vivir ahí, lo que es pasar los días, las noches, las soledades, por más que estés lleno y rodeado de gente, la soledad de no ver a tus familiares todos los días, cada día que pasa es una eternidad. Pero nadie que no estuvo preso te lo va a poder contar y va a poder entender a otro que está en esa situación mejor que él. Por más que uno se esfuerce, no lo puede hacer. ¿Cómo explicarle a una madre que se ha muerto su niño? ¿Cómo podés decirle? ¿Cómo podés ponerte en su situación si no te pasó? Pero no dejes que esa cruz te lleve, te guíe, te cargarla todos los días de tu vida, así porque sí. Deja que el Señor transforme eso, que lo use para algo. Pero eso sí, tenés que ser como el segundo, el que dijo, Señor, la verdad que esta situación que estoy pasando es por esto. Es porque en realidad lo merezco. Ahora te pido, Señor, que tú me ayudes a salir de esto. Acuérdate de mí, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Thank you.